El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida. Estamos iniciando Púrpura. Este es un programa más que llevamos a cabo desde la sana distancia, pero con mucho gusto para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues hoy es un día bastante especial. Hoy tenemos con nosotras a una especialista que definitivamente vale la pena escuchar. Ella ha estado con nosotras ya en ocasiones anteriores en Púrpura platicando acerca de salud mental, y en esta ocasión nos permite pues conocer un poco de lo que vivimos las mujeres, conocer, analizar, incluso pues comentar un poco de lo que vivimos las mujeres durante este tiempo de pandemia que ha sido tan prolongado en el caso de México y que pues pareciera simple, pero no lo es, porque bueno, pues las mujeres en sus diferentes roles de género impuestos por la sociedad, bueno, pues además de trabajar, tienen sobre sus espaldas el cuidado de la casa, la atención de la familia, la preparación de los alimentos, entre muchos otros muchas otras actividades que tienen que llegar, y bueno, pues en esta ocasión pues lo tienen que hacer todo desde casa, lo cual bueno, pues a veces incrementa las horas de trabajo, no solo dentro del hogar, sino también en materia laboral. Me da mucho gusto saludar a la psicóloga Lorena. Lorena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés con nosotras en Púrpura y bueno, pues que platiques con nosotras acerca de estos temas. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias por invitarme, buenos días, y también muy, muy agradecida y contenta de estar nuevamente charlando contigo, con ustedes. Siempre es muy, muy grato, es algo que no solamente tiene que ver con la profesión, también se disfruta. Entonces, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, Lorena, pues platicábamos acerca de esta necesidad de atender la salud mental de las mujeres, pues en todo momento, pero ahora que estamos en plena contingencia, que muchas mujeres todavía están trabajando desde casa, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Cómo lo viven las mujeres? Pues bueno, hay mucho estrés, hay agotamiento. Tú comentabas muy bien ahorita el tema del rol de género que tenemos, que aprendemos, ¿no? Entonces, pues esta situación de cómo educamos y consideramos que debe de portarse o responder ante los demás una mujer y un hombre, y además en lo que tiene que ver con la dinámica familiar y las responsabilidades que implica, pues hoy están precisamente manifestándose, creo que de manera más precisa incluso que antes, porque no hay escapatoria, ¿no? Ante el confinamiento no hay escapatoria, no hay distracciones posibles que puedan a lo mejor relajar un poco la situación. Entonces, pues ya sabemos que aunque hay condiciones que han ido cambiando con el paso de las décadas, sin embargo, hasta el día de hoy se sigue asumiendo y exigiendo incluso que la mujer sea la que se encargue de que la casa y la familia estén funcionando, ¿sí? Que se soportan en gran medida en el trabajo y los cuidados que la mujer o las mujeres, porque a veces es la mamá y la hija o las hijas o incluso hasta la abuela, ¿no? Si hay más miembros viviendo en la casa por parte de la familia. Entonces, hay algo que se llaman mandatos de género, y eso es precisamente esas exigencias y expectativas que la sociedad, llámese familia, pareja, amistades, vecinos, autoridades esperan de una mujer y también de un hombre. Pero en este caso que estamos hablando de las mujeres, pues precisamente parte de esos mandatos que ya están normalizados, no nos los cuestionamos, pensamos que así es, ¿no? Así como el cielo lo vemos azul, pues así es también el papel de la mujer. Entonces, esperamos que sea ella la responsable. Y generalmente pensamos también o nos focalizamos más en los casos más agudos, ¿no? Donde hay una explotación más fuerte o una exigencia más violenta. Y claro, como llaman la atención, pues ahí es a donde nos volcamos y buscamos defender. Pero hay también una dimensión de una exigencia muy sutil también, ¿sí? No necesariamente tiene que haber gritos, golpes, ¿no? A veces es muy sutil, como el simple hecho de que pues los miembros de la familia pues no hacen nada en la casa. Me refiero a limpieza, organización, comida, ir por la comida al supermercado, abastecer las necesidades para que la familia y la casa estén funcionando. Entonces puede ser pues que yo no la insulto, no la agredo, pero nomás no lo hago. Nomás lo dejo pasar y esperando que de repente pues ya la mesa aparezca servida, ¿no? Entonces esto es mucho más común de lo que pensamos, y como no hay aquí un evento violento de gritos, no lo vemos, pero de que la mujer pues obviamente como cualquier ser humano termina agotándose física y emocionalmente, eso es una realidad, ¿sí? Entonces, estos mandatos de género también nos llevan a las mujeres a que creamos que es nuestro deber y que podemos sentir culpa o vergüenza si no estamos cumpliendo con esos mandatos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también como que quedamos atrapadas en este sistema de creencias y en estas emociones que se desarrollan en nosotras por este condicionamiento sociocultural, como la culpa y la vergüenza de no cumplir con esta exigencia, este mandato social que como mujer me corresponde. Y ahora que estamos todos en confinamiento, viéndonos la cara las 24 horas ya durante tantos meses, pues claro que tarde o temprano las personas, y en este caso las mujeres, pueden llegar a colapsar de múltiples formas, no todas lo manifestamos igual. Y bueno, como comentábamos antes de iniciar con el programa, pues ahora las personas, además las mujeres que tenían un empleo remunerado, un trabajo remunerado, pues tienen que seguirlo cumpliendo, más todo lo que implica tener personas que asumen que dependen de ti, pues las 24 horas, llámense hijos, llámense pareja, esposo, o hasta el suegro, la suegra, los papás, ¿no? Quienes más estén viviendo ahí. Y bueno, Lorena, esto representa no solamente una cuestión de todo lo que yo tengo que hacer, aún en los casos en los que la familia participa de las actividades en el ámbito doméstico, es ella quien tiene que decirles prácticamente qué hacer. A ver, tú, levántate y tiende tu cama. Oye, ve por las cosas para la comida. Oye, tú, tienes que hacer esto. Oye, tú, prende la computadora porque ya tienes clase. Y es este agotamiento mental también, de mantener en la cabeza las actividades que tienen que hacer todos, todas, y organizarlas, ¿no? Sí, fíjate que precisamente eso que tú estás comentando ahorita, ayer estaba yo hablándolo, porque estoy trabajando un proyecto ahí con mujeres emprendedoras, un taller, y lo que, con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, parte de lo que reconocemos ahí es que las mujeres no nos damos cuenta de toda esa capacidad, de todos esos aprendizajes, ¿no? Las mujeres son gestoras en la vida cotidiana. La mujer puede llegar a ser la gerente de esa casa y de esa familia, sin estudios universitarios y sin un pago a cambio, ¿verdad? Sin un sueldo, y a veces ni siquiera el reconocimiento familiar, social, emocional, ¿no? Pero en efecto, lo que tú estás diciendo, o sea, a lo mejor no hago físicamente yo todo, pero sí me toca ser la que organiza a toda la gente y la que se pelea para que lo hagan. Por eso te decía yo que también aquí hay una dimensión muy sutil, que pareciera que no hay pleito, ¿no? Pareciera que no está pasando algo malo, pero si te tengo que decir 3 o 4 veces lo mismo para que lo hagas, y al final ya con pleito, ya con reclamo, ya con frustración, entonces hasta pensamos y tachamos a la mujer como la neurótica y la violenta, ¿no? Cuando en realidad lo que está pasando es que la mujer ya está agotada, ya está frustrada, porque por más que pide, solicita, organiza a la gente, si las demás personas no quieren hacer caso, no quieren cumplir, lo postergan por comodidad, por flojera, pues claro que va a tener una consecuencia emocional en el caso de las mujeres, porque cuando menos pues terminan muy frustradas y muy agotadas de estar insistiendo, buscando la manera de convencerlos de que por favor hagan, pues incluso ya no digamos algo en beneficio de la familia, como hace la mujer, por beneficio de ellos mismos nada más, ¿no? Porque con que cada quien hiciera lo que le corresponde a sí mismo, bastaría, pero no nos gusta. Es más cómodo dejarle la responsabilidad de mis necesidades a otra persona. Y aparte reclamo si no me lo cumple, ¿no? Así es. Estamos hablando justamente de la salud mental de las mujeres en esta época de pandemia. Estamos hablando con la psicóloga Lorena Redondo, que está con nosotras el día de hoy en Púrpura. Vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula que nos comparte Ana Valderrama de Aves y Moras y regresamos a seguir platicando. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, recomendándoles una vez más libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión, fanfarrias, por favor, porque la verdad mi corazón, mi cerebro y todo mi cuerpo está celebrando el premio que ha ganado Itzel Guevara del Ángel. Estoy hablando del premio de cuento hispanoamericano Nelly Campobello. Ella es una narradora, es una maestra, es una promotora de la lectura a la cual yo admiro muchísimo. Además, ella es jalapeña, anda aquí entre nosotros en esta ciudad capital y ha escrito cuentos para niños, novelas y cuentos. Todos desde lo doméstico, pero visto con lupa, con un ojo acucioso y tremendo. La verdad es que es una escritora que trabaja desde la incomodidad y eso es lo que hace, nos sacude. Y bueno, Domingo de Summertime es una serie de 10 cuentos que ha sido seleccionado por un jurado muy bonito, conformado por Zita Barragán, Mónica Lavín y Alma Velasco, donde las tres jurados pues han dicho unánimemente que esta antología sobresale por su fuerza y sutileza literaria. La verdad es que son relatos sobre la vulnerabilidad, sobre la soledad, estas situaciones que todos hemos tenido en algún momento y que debemos de tomar decisiones. Tenemos que tener herramientas para saber qué hacer después de ese hondo pasaje. Y lo que me gusta de Itzel es que nos cuenta que ella escribió este compendio hace 10 años y que fue rechazado por una editorial y que estuvo trabajándolo y horneándolo y demás. Y esto nos habla de perseverancia, de astucia, de reescribir lo que se tiene que reescribir, pero también defender lo que se tiene que defender dentro de tu literatura. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que no solo este libro, sino todo lo que ha escrito esta escritora vale muchísimo la visita. No es que vaya a ser algo como un domingo de summertime. No es soleado, es sombría su literatura. Y eso es maravilloso, porque la verdad es un espejo, es una puerta, es una invitación a recordar nuestra propia infancia, juventud, familia, y plantearnos dónde estamos y dónde queremos estar. Yo estoy muy contenta porque hace poco le hice una entrevista, es una charla que pueden encontrar ahí en Aves y Moras, donde es preciosa la manera que tiene de hablar de la literatura, de acercarnos, de decirnos la literatura es un lugar para que podamos descubrirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y otras joyas y pepitas de oro que vale la pena que escuchemos de su viva voz. Así que sin más, yo me despido. Nos vemos el próximo jueves por otra cápsula escrita protagonizada por mujeres. Larga vida a nuestras escritoras. Púrpura, transformando imaginarios. Agradecemos a Ana Valderrama por esta cápsula de Aves y Moras, que siempre es un gusto escucharla, y estamos hablando acerca de la salud mental de las mujeres en esta temporada de cuarentena que nos han impuesto la sana distancia. Estamos con Lorena Redondo, hablando pues con ella como psicóloga con perspectiva de género, y ella hace un momento nos hablaba pues de este agotamiento físico y mental que enfrentan las mujeres a consecuencia pues de las múltiples tareas que se nos imponen, y ella nos mencionaba cómo las mujeres se han convertido en estas gerentes dentro de la casa, que pueden gestionar no solamente las actividades domésticas, sino también el trabajo, y de cómo, bueno, pues la falta de participación de quienes integran la familia o de quienes viven en el mismo espacio, pues llega a ser pues detonante de una problemática. ¿Cuál es la problemática que pueden enfrentar las mujeres al llegar a este punto de agotamiento físico, de hartazgo, de frustración? ¿Qué es lo que puede acarrearle a una mujer todo esto? Bueno, pues va de diferentes niveles, porque puede ser que la mujer, por ejemplo, presente algo que se llama el síndrome del quemado o el síndrome del burnout, que es cuando una persona ha estado bajo un periodo prolongado, con mucha presión, con mucho estrés, mucho esfuerzo. Entonces ya se daña, se afecta la persona, su estabilidad emocional, su condición integral, porque esto no nada más es emocional, no puede ir separado de lo demás, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuáles son algunas de estas? ¿Cómo me puedo dar cuenta, no? Si me está pasando, pues es que ya tengo irritabilidad, o sea, ya no nada más es que me enojo hoy porque quedamos que iban a hacer la comida y no la hicieron. No, ya estamos hablando de que la persona está irritable todo el tiempo, tiene muy poca tolerancia ya, porque ya se la agotó, ya se la echó toda, ¿no? Entonces, también puede ser que tenga insomnio, que no pueda dormir bien, o también que se sienta agotada durante todo el transcurso del día. A lo mejor dice, bueno, es que sí dormí, pero me siento cansada y no se me quita, y hasta me echo una siesta, pero yo sigo cansada. Es porque ya rebasamos el cierto nivel sano, saludable, de balance, ¿no? También puede haber tristeza, que fácilmente me siento triste, o todo el día me siento triste. Puede haber otros signos físicos, como dolor de cabeza, dolor de estómago, gastritis, colitis. Cada quien puede manifestarlo de diferente forma. Hay gente que puede tener erupciones en la piel, pesadillas. Las personas podemos identificar cómo cuando algo me afecta físicamente se manifiesta, ¿no? De alguna manera. Si tengo una enfermedad o ya una vulnerabilidad física, muchas veces en estos casos es cuando entonces brota nuevamente, ¿no? Y claro que esto se va a ver reflejado pues en la calidad de vida de la mujer, ya no se puede divertir, no encuentra algo que la haga sentir contenta, y ya no basta con decirle, échale ganas, ¿no? Ya es un estado que la rebasó, y es importante que el resto de las personas tengamos consideración, compasión, ¿sí? Ya no hablemos de que, bueno, es mi mamá, bueno, es mi pareja, ¿no? Pues como humanos, sí, tener consideración y compasión, tener esta intención de ayudar también a la mamá, a la mujer, a la hija, a la pareja, para que si ya le está sucediendo esto, pues entremos entonces realmente en equipo a balancear las cosas, porque esto también puede ya después derivar en problemas más graves, claro. Estamos hablando de que, bueno, estoy ya en el límite, o ya rebasé mi límite, ya estoy irritable, pero si esto se mantiene, si esto se vuelve permanente, entonces se sigue agudizando, ¿sí? Y es cuando luego llegamos a una situación en la cual a lo mejor la mujer cae en una crisis de nervios, cae en un problema físico fuerte, ya tiene que ir al médico, ya tiene que ser a lo mejor hospitalizada. Y bueno, pues si se supone que ahora estamos tan preocupados por nuestra salud, pues sepan que una persona estresada, una persona que no está bien descansada, también ve vulnerado su sistema inmunológico. Entonces, si ya no queremos pues tener cuidado y consideración por ser buena persona o por amor, pues entonces hagámoslo pensando en que si realmente queremos cuidarnos en esta situación de la pandemia, no basta usar un cubrebocas, no basta mantener una distancia física, necesitamos realmente voltear a lo básico para cultivar nuestra salud, cultivar nuestro bienestar, que también es emocional, no solo es físico. No todo se resuelve con pastillas, y hoy tenemos este problema tremendo en el planeta por eso, porque estábamos muy cómodos agarrando las pastillas, las medicinas, las cirugías de bastón para atender problemas de salud derivados de mi estilo de vida, y como quiero seguir manteniendo el mismo estilo de vida, prefiero que me den pastillas, prefiero una cirugía para sostener ese estilo de vida en vez de cambiarlo. Hoy, con esta situación de la pandemia, nos dijeron, pues ya no basta, o sea, tarde o temprano, como dice, tanto va el cántaro al río que termina rompiéndose, eso es lo que está pasando hoy. Entonces, pues ojo, ojo también, porque el bienestar y la salud tienen un componente importantísimo en lo emocional, y algo tan básico a lo mejor como el descanso de verdad, real, soltar, despejar mi mente, tener esos espacios y también de diversión. La diversión es sana, es medicina, si lo queremos ver así, y además no cuesta. Entonces, vale mucho la pena que pongamos atención en esto. Las mujeres, que volteemos a vernos a nosotras, que no sintamos culpa por pensar en mí, en mi bienestar. Es más, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a procurar a otras personas? ¿Cómo voy a apoyar a otras personas? ¿Sí? Si voy a terminar colapsándome yo. Entonces, pongamos atención en esto porque puede derivar en problemas mayores incluso. Ay, Lorena, es que te escucho y bueno, casi siento una radiografía de todo lo que estás diciendo. Y bueno, es que si empezamos a razonar esta situación que estás comentando, nos vamos dando cuenta que tal vez no lo estemos viviendo nosotras, pero lo está viviendo alguien, una mujer que está cerca de nosotras en nuestro entorno, que puede ser nuestra mamá, puede ser nuestra hermana, puede ser una amiga a la que justamente vemos en esta situación. A mí me gustaría que platicáramos, Lorena, en el siguiente segmento, acerca de qué podemos hacer si ya estamos empezando a enfrentar estas situaciones para no llegar hasta este punto crítico, como tú dices, en el que sea necesario pues acudir al hospital. ¿Cómo podemos atender? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una pausa y te dejo con esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para no llegar hasta esos extremos y para atenderlo de manera oportuna? Vamos a una pausa, vamos a escuchar una cápsula de Estela Casados y el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y regresamos, estamos en Púrpura con Lorena Redondo, estamos hablando acerca de la salud mental de las mujeres. Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos y un ícono de la defensa de los derechos de la mujer, falleció a los 87 años de edad en su casa de Washington, D.C., luego de una batalla de 2 décadas contra el cáncer. Bader Ginsburg nació en el barrio de Flatbush en Brooklyn, Nueva York, en 1933, de padres inmigrantes judíos. Se graduó de la Universidad de Cornell en 1954 y 2 años después se convirtió en una de las 9 mujeres que se inscribieron en la Escuela de Derecho de Harvard. Fue cofundadora del Proyecto de Derechos de la Mujer en la Unión de las Libertades Civiles en los Estados Unidos. En 1980, el presidente Jimmy Carter nominó a Ginsburg a la Corte de las Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Se ganó una reputación de centrista votando con los conservadores muchas veces. Hacia el final de su vida, Bader Ginsburg se convirtió en un ícono nacional, debido en parte a su disidencia. Una joven estudiante de Derecho creó una cuenta de Tumblr dedicada a Ginsburg llamada Notorious RBG, un niño al fallecido rapero de Notorious B.I.G. Estaba más allá de mi imaginación, más desbocada que algún día me convertiría en Notorious RBG, dijo. Ahora tengo 86 años y sin embargo gente de todas las edades quiere hacerse una foto conmigo. Cuando la cadena de radio pública estadounidense NPR le preguntó en 2019 si se arrepentía de los desafíos que había enfrentado en la vida, la gran confianza en sí misma de parte de Ginsburg brilló. Creo que nací bajo una estrella muy brillante. Tras conocerse la noticia de su deceso, hubo una vigilia frente a la sede de la Corte Suprema en Washington, D.C., para rendir homenaje a Ruth Bader Ginsburg. Soy Ángela. Parir acostada es una de las posiciones más incómodas y así acostumbran en la mayoría de las clínicas. En el hospital me permitieron tener a mi bebé en la posición que yo escogí. Por eso tuve confianza y me sentí segura para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 9 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no pudieron elegir la posición más cómoda para parir y tampoco sabían que podían solicitarlo. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que los hospitales deben atender de manera oportuna a mujeres que fueron referidas por parteras u otro prestador de servicio. Además, se les debe dar la opción de parir en la posición que ellas elijan, de pie, sentada, acostada de lado o en cuclillas, siempre y cuando se cuente con personal capacitado y con las instalaciones adecuadas para ello. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Un saludo para todas las personas que nos escuchan jueves con jueves a través de Púrpura por Radio Universidad, conducido por nuestra querida Brisa Gómez. Les comento que en esta ocasión, a partir de los datos que el observatorio ha recabado durante 2020 en varios rubros, pero concretamente en el tema tan triste, tan lamentable, y grave como es el del feminicidio, hemos tenido la oportunidad de documentar, de acuerdo a lo que los medios de comunicación han publicado, hemos tenido la oportunidad de documentar 74 eventos en donde aparece por lo menos alguna razón de género establecida en el Código Penal del Estado de Veracruz para que pues, esos 74 eventos puedan ser contemplados como feminicidios. De enero a septiembre de 2020 nos hemos encontrado con 74 casos que presentan estas razones de género. Papantla es el municipio que encabeza los municipios con más ilícitos en este tema, en el tema del feminicidio. Cuenta con 8 casos registrados por los medios de comunicación, seguido por el municipio de Jalapa con 6, y después aparecen los municipios de Veracruz, Coatepec y Coatzacoalcos, cada uno de ellos con 4 casos. El comportamiento de este ilícito del feminicidio ha tenido pues, una trayectoria particular en el año 2020. Nos encontramos, por ejemplo, que en el mes de enero de este año hubo 12 casos registrados y que fueron dados a conocer por los medios de comunicación del estado de Veracruz. En febrero fueron 9 posibles feminicidios, 9 casos que fueron registrados por los medios de comunicación. En marzo fueron 6. En abril fueron 12 casos, cantidad igual al mes de enero. En mayo se registraron 4 casos de feminicidio. En junio nuevamente hubo 12 casos. En julio 5. En agosto hubo 10 casos y en el mes de septiembre 4. Lamentablemente cada mes nos reporta eventos de esta naturaleza, siendo que no debería de registrarse ni uno solo. Han sido los meses más fuertes en este delito, los meses de enero, abril y junio, particularmente con 12 casos cada uno, como ya lo he comentado, seguidos por el mes de agosto con 10 casos. Como decía también hace un momento, en el estado de Veracruz, en nuestro país y en el mundo, no deberían de ser asesinadas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Guarda una particularidad escabrosa que tiene que ver con el hecho de ser mujer, con el hecho de ser considerado un objeto de propiedad de alguien, un objeto subestimado. Y las mujeres somos seres humanas y somos personas que tenemos mucho que aportar a la sociedad, a nuestro país y al mundo. Esperemos que realmente se tomen cartas en el asunto. Esa es la solicitud que continuamente y sin parar hacemos desde el movimiento feminista para que no sigan este tipo de ilícitos que laceran no solo a la gente amada y cercana de estas mujeres a las que les son arrebatada la vida de esta forma a través del feminicidio, sino que laceran a toda la sociedad, y una sociedad sin desarrollo igualitario y sin justicia para todas y todos no puede ser una sociedad que se desarrolle en los mejores términos. Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. Mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero. pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen grosería. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Algún día vas a querer tener hijos. Limpié la casa y lavé los trastes por ti. ¿Te vas a poner eso? No te pongas eso, es muy provocativo. Ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula y estamos con Lorena Redondo. Ella es psicóloga con perspectiva de género. Estamos hablando acerca de la salud mental de las mujeres en estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues hablábamos en el segmento anterior de hasta dónde puede llegar una mujer con este agotamiento físico y mental, pues por el exceso de trabajo, tanto doméstico como pues su trabajo profesional. Y cómo, la pregunta que le dejábamos antes de irnos a esta pausa era, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar que las mujeres lleguen a ese punto crítico en donde ya necesiten ser hospitalizadas, enfrenten una crisis nerviosa? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo darnos cuenta de que estamos ya en este punto pues severo en cuanto a nuestra salud mental, Lorena? Bueno, lo primero yo creo que es reconocerlo. Es aceptarlo, porque a veces también por este rol de género del que hablamos, las mujeres queremos seguir, sostenernos y nos cuesta trabajo reconocer también cuando ya es momento de parar. ¿Cómo puedo saberlo? Pues, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo tu estado de ánimo? Incluso tu mente, ¿sí? Porque ahí es donde puede haber un conflicto entre lo que me dijeron que debo de hacer y lo que yo quiero o pienso. Entonces, primero hay que volver a conectarnos con nosotras, hay que sentirnos otra vez, ¿sí? No olvidarnos de nosotras, escucharnos. Es importante considerar que no todo tiene que ser como me dijeron o como dicen, o incluso tal vez antes a mí me gustaba que fuera así, pero hoy no me está funcionando. Oye, eso no se puede sostener, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, esa situación insostenible se va a empezar a manifestar de alguna manera, y en este caso, cuando es la mujer la que está cargando o pretende cargar con todo eso, pues va a empezar a fallar, como pasa en cualquier aparato, en cualquier equipo, sistema, tarde o temprano una pieza empieza a fallar. Y no sentir la culpa o la responsabilidad de esto, ¿no? Más bien reconocer que si estamos sobrecargando a un miembro de la familia, que en este caso es la mujer, pues evidentemente va a colapsar y va a afectar en general todo. Entonces necesitamos las mujeres también tener esta disposición a cambiar, a ver las cosas con una perspectiva diferente. Pero yo quisiera además pues que hacer esta propuesta para todo mundo, no solamente para las mujeres. Si yo soy la pareja, el hijo, el papá de la mujer que está encargándose de todo, pues también tener la consideración y asumirme como una persona, si soy además adulto responsable de mí mismo. Los niños también pueden y deben ir asumiendo responsabilidades. Es parte de la educación sana que les podemos dar. Claro, responsabilidades de acuerdo a su edad, a sus capacidades que tienen en el momento, ¿no? Pero cosas tan sencillas como no dejes tirados los calcetines, como levanta tus juguetes, como levanta tu plato, por pensar en los más pequeños, ya estamos inculcando ahí hábitos a los niños. Y esto, quiero decirles que no solamente se trata de, ay, sí, educarlos para que se hagan responsables, es que además les estamos fortaleciendo la personalidad y no lo vemos así. No son pobrecitos, no. Con esto les damos una fortaleza para que cuando sean adultos se sepan y se sientan capaces de valerse por sí mismos, ¿sí? Entonces, Necesitamos ver con una perspectiva más amplia y diferente la vida familiar, el rol y responsabilidad que cada quien tiene y darnos esta oportunidad de abrirnos a nuevas maneras. Las mujeres también, pues la sugerencia es que aprendamos a delegar. Hablamos de que somos las gerentes, las gerentas, ¿no? Las gestoras de la empresa que llamamos hogar, familia. Necesitamos aprender a delegar. No podemos, aunque queremos, no podemos con todo. Nadie puede con todo. Entonces, hay que soltar. Y eso implica un trabajo a veces también de culpa, de vergüenza. Y a ver, ¿cuándo aprendí a sentirme culpable por esto? ¿Cómo era la dinámica familiar en mi casa? ¿Qué vi? ¿Qué aprendí? Y a veces repetimos patrones. No necesariamente porque nos hayan dicho que hay que repetirlos. Pues es que eso aprendí, eso vi. Y yo creo que muchas veces las personas, cuando éramos niñas o niños, hay cosas que nuestros papás nos dijeron que teníamos que hacer y no las hicimos. Y terminamos haciendo otras que no nos dijeron, pero aprendimos viéndolas, ¿sí? Entonces, el autoconocimiento es básico. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? La disposición a cambiar, a soltar, a reorganizar la dinámica familiar para que no recaiga todo, como decíamos, en una sola persona. Y es sano que los demás puedan asumir responsabilidades propias, hasta emocionales, porque también hay responsabilidades emocionales. O sea, es que yo me siento mal por tu culpa, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que valorar, ¿no? O también toda la vida estar diciendo, bueno, es que yo soy así porque mis papás me hicieron, pero ya tienes 50 años, ¿no? Bueno, creo que ya tienes edad suficiente para trabajarte a ti mismo, asumir la responsabilidad de quién eres y de quién quieres o quién necesitas ser y trabajarte. Descanso, nuevamente, necesitamos descansar, necesitamos darnos esos espacios sin sentir culpa, la diversión. Hay que ser felices, hay que hacer cosas que disfrutamos, porque eso pareciera algo banal, porque nos han inculcado esta idea de que todo debe ser producir, producir, producir, ¿no? Pareciera que los humanos nacemos pues, para trabajarle al sistema, ¿sí? Entonces, pues también somos personas, también tenemos una vida, e incluso si quiero ser productiva, necesito descansar. Si quiero ser productiva, necesito tener momentos de diversión, porque ahí es el caldo de cultivo precisamente para la creatividad, donde cargo energía, motivación, pila, para enfrentar entonces compromisos y responsabilidades. Y bueno, a lo mejor ahorita van a decir, ay, ¿cómo le vamos a hacer si estamos todos encerrados, no? Pues hay que abrirnos. Precisamente necesitamos abrirnos a nuevas posibilidades. Lo desconocido, pues no se me va a ocurrir porque no lo conozco, pero hay que hablar con otras personas, darme la oportunidad de considerar que hay cosas que se pueden hacer de una forma diferente, aprender cosas nuevas. Y a veces esto hasta puede implicar un duelo. Yo creo que ha habido muchos procesos de duelo en este periodo de pandemia, porque hemos perdido hasta la tranquilidad, ¿no? Hemos perdido la normalidad que tan mencionada y es parte del proceso, pero que estos procesos de duelo pues no me dejen anclada, sino que bueno, lo que se fue, lo despido, lo suelto, pero entonces queda un espacio ahí disponible para lo nuevo. Y si esto yo lo encamino hacia mi bienestar, que el bienestar es integral, no solamente es físico, tiene que ver con la dimensión física, mental, qué cosas me digo, qué me estoy repitiendo a mí misma en mi mente, porque este es un diálogo y luego hasta tenemos un pleito ahí, somos re buenos para tener un pleito y un conflicto nosotros solos y nosotras solas en nuestra mente. Observar esto, qué cosas me estoy diciendo a mí de la vida, de lo que sucede, de mi persona. Y si siento cansancio, si siento agotamiento, hay que parar, porque si no tarde o temprano voy a colapsar y entonces hasta la consecuencia es peor, es más difícil resanarlo, es más caro también sanarlo, y ya es de urgencia, ya no es ni siquiera ver con calma, vamos a organizarlo, ¿no? Entonces, pues esas serán mis sugerencias. Conectarme conmigo, con mi cuerpo, con mis sentimientos, qué me están diciendo, y procurar lo que además ya sabemos que necesitamos para estar bien, que como comentaba, era pues mantener hábitos que son sanos, y es tal vez un término ya muy choteado, ¿no? Que en todos lados oímos. No basta con comer bien, hacer ejercicio, también hay una higiene mental, emocional, y hay que cultivarla. Y bueno, Lorena, ¿dónde podemos encontrarte para pues atender esto cuando sea necesario? Siempre es necesario contar con el apoyo de alguien, pero bueno, en este caso, contar con tu apoyo para poder avanzar en estas situaciones. ¿Dónde podemos localizarte? Y platícanos también, estás iniciando una actividad. Sí, me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram o Facebook, tengo ahí mis cuentas y me encuentran como sic.lorenaredondo, o también pueden comunicarse vía telefónica al 2282-327508. Y sí, precisamente ahorita que estamos hablando pues de la salud mental de la mujer, que lleva a la casa, pues estoy organizando un taller que voy a impartir vía online con dos compañeras. Una vive en Miami, es colombiana, otra está en Puerto Rico, y ambas están también dedicadas al mundo de los negocios y del emprendimiento. Este es un taller para mujeres con perspectiva de género, mujeres que estén iniciando o quieran iniciar un proyecto de emprendimiento. Y la finalidad es precisamente promover un emprendimiento integral. O sea, que no nada más es cómo empezar un negocio, cómo hacer dinero, que bueno, es uno de los objetivos, pero que las mujeres también buscamos tener una vida sana, una vida que nos permita tener espacio, tiempo para la familia, para divertirme, para descansar, no perder la vida y la salud emprendiendo un negocio. Buscamos casi siempre, además, el bienestar de las personas que quiero. Entonces, pues sí, en efecto, algo que no reconocemos muchas veces es que las mujeres en la vida aprendemos a ser gestoras, aprendemos a ser gerentes, y ahí hay muchos recursos de nuestra persona para emprender. No solamente emprendemos un negocio, a lo mejor estoy emprendiendo un proyecto, ¿sí? Si quiero formar una familia, eso es emprender también un proyecto. Y que el emprendimiento tenga un sentido para mi vida. No solo la dimensión económica, que como repito, claro, pues es básica, pero que también tenga un sentido para mi vida. Un porqué, un para qué, que me dé motivación. Entonces, pues los invito. El taller se llama Atrévete a Emprender, y parte de las cualidades que yo digo tiene este taller es que tiene perspectiva de género, y estamos visualizando el emprendimiento como algo integral en la vida, no solamente este mundo de los negocios que se ha construido desde una visión pues más patriarcalista y de competencia ruda, ¿no? Que las mujeres podamos ser mujeres emprendiendo y no tener que adoptar un rol o características que no son los que me gustan para poder entrar a este mundo. Y bueno, ya sabemos que también hay una tendencia, una incidencia de las mujeres para compenetrarnos también en estos espacios. Y además, pues vamos a tener la experiencia y herramientas que las talleristas vamos a aportarles, que también hemos sido emprendedoras, que también hemos tenido ensayo, error, todo lo que implica esto, y vamos a poder compartir esta visión internacional, digo yo, porque aunque todas somos latinas, latinoamericanas, pero estamos en diferentes países, entonces va a ser muy enriquecedor. Y quien guste inscribirse puede contactarme a mí, o también en una página en internet de Eventbrite, que es donde pueden buscar eventos. En Facebook también está el anuncio, buscan el taller Atrévete a Emprender. Va a ser el día 4 de noviembre, vía online, como estábamos comentando, y pueden hacer el registro vía online también. Perfecto, pues Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que muchas de las mujeres que nos escuchan en Púrpura se van a identificar con buena parte de lo que estás diciendo, porque no es una realidad exclusiva solamente de algunas, muchas estoy segura que se van a identificar y que van a empezar a razonar qué es lo que está pasando en sus dinámicas diarias. Muchísimas gracias, Lorena, siempre es un gusto tenerte con nosotras. Muchas gracias, Brisa, también me gusta mucho, yo disfruto mucho estas charlas, siempre, como siempre comentamos, al final hasta tiempo nos falta. Entonces, espero que esto sirva para que las mujeres y también las personas que quieren a una mujer o a sus mujeres, sea mamá, hija, novia, pareja, prima, lo que sea, amiga, que todos y todas tengamos esta disposición a abrirnos al cambio por el bien común, porque al final una familia donde hay un equilibrio y un balance siempre va a estar mejor, va a haber un beneficio para todos. Entonces, pues, consideremos esta situación crítica del confinamiento también como una oportunidad para crecer y estar mejor. Perfecto, pues muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Lorena Redondo estuvo con nosotras en Púrpura hablando de la salud mental de las mujeres en estos tiempos de pandemia. Esperamos que pronto podamos volver a contar con ella. Y bueno, pues agradecemos por supuesto el acompañamiento, el trabajo de Ángeles Juárez y Harumi Cervantes en la asistencia de producción. Les invitamos a que nos escuchen el próximo jueves en Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.